todo mi pueblo yo compuse esta cumbia, con mucho amor pa' ponerte a gozar. Te canta el cacho y pa' que te enamores del acordeón. Yo compuse esta cumbia para mi negra porque sé que le gusta el vacilón. Cuando toca palmeras me da un besito y bailando juntitos le doy mi amor. Yo compuse esta cumbia para mi negra porque sé que le gusta el vacilón. Yo la canto sabrosa para mi gente, yo la canto contento con mucho amor pa' ponerte a gozar. Te canta el cacho y pa' que te enamores suena acordeón. Sanco, un saludo muy grande, tus amigos los Palmeras. Pueblo, yo compuse esta cumbia con mucho amor pa' ponerte a gozar. Te canta el cacho y pa' que te enamores del acordeón. Yo compuse esta cumbia para mi negra porque sé que le gusta el vacilón. Cuando toca palmeras me da un besito y bailando juntitos le doy mi amor. Yo compuse esta cumbia para mi negra porque sé que le gusta el vacilón. Yo la canto sabrosa para mi gente, yo la canto contento con mucho amor pa' ponerte a gozar. Te canta el cacho y pa' que te enamores suena acordeón. Vacilón, yo la canto sabrosa para mi gente, yo la canto.